Si el universo los ha creado con inteligencia, capacidad, conocimiento, entendimiento, razón, raciocinio, lógica y más, es para utilizarlo y no para que se acomoden perezosamente, pidiendo y pidiendo a Dios para que trabaje a favor de ustedes. La segunda responsabilidad es, saber y aceptar que la mayoría de lo que les sucede, es formado por la causa y efecto negativos, que la mayoría de veces, son procreaciones de ustedes que piensan y plasman, en sus vidas. Son efectos negativos de una realidad primaria, cuyos efectos están acumulados en las energías pensamientos, redundando en consecuencias negativas afectando la calidad y realidad de la vida. Y la tercera responsabilidad es, despertar y crecer. Significa que dejen de pedir, cuando realmente sean deseos o motivos inútiles, donde ustedes pueden y tienen la capacidad innata o aprendida para resolverlo, a través de iniciativas de trabajo y entendimiento que van adquiriendo, a través de las experiencias y vivencias. Resuelvan sus problemas con madurez y conciencia. Dejen de ser niños que están siempre a la sombra de Dios, pidiendo y pidiendo como niños malcriados, caprichosos y mimados. Dejen de ser niños hijos eternos de Dios, para convertirse en colaboradores adultos de la creación de Dios. Solo así, siendo un colaborador adulto y un excelente empleado, la empresa, universo, les irá dando trabajos de mayor envergadura y responsabilidad. Ustedes irán conquistando el lugar donde quieren estar, pero no lo obtendrán pidiendo y pidiendo, lo ganarán dando y dando, demostrando que son capaces, de esta manera, lo habrán ganado por merecimiento, constancia, honestidad, creencia, voluntad, conocimiento, entendimiento y amor. Hay que dejar de pedir. Concéntrense en encontrar y analizar el mapa del tesoro, porque ahí encontrarán las respuestas que tanto han buscado. Las respuestas se encuentran dentro de cada uno. Nuestro Creador les legó todo lo inimaginable para ser seres sanos y felices. Todo depende del descubrimiento que hagan del tesoro, el cual, si ustedes lo buscan con responsabilidad y conciencia, lo encontrarán escondido en lo más profundo del alma. Cuando desencarnen y vean tal cual ustedes son en el espejo de la vida, dirán, lo conseguí por mi propio esfuerzo. Lo construí con mis propias manos. He realizado el camino de mi vida, con conocimiento, entendimiento y amor. Solo aquí entenderán y sabrán que son adultos y que han crecido, en la existencia universal. 41. Entonces, si pedimos a Dios cosas materiales, Él no nos escucha. No, no los va a escuchar. Quien pide cosas materiales no es a Dios que Él se va a dirigir, es a la fuerza negativa enferma reptiliana, la cual escuchará su pedido y lo encausará hacia el Matrix, para que continúe dormido en la esclavitud de sus vidas.